Grietas. La verdad es que grietas no faltan. Así al pasar recuerdo las que separan a zurdos y diestros, a pequineses y moscovitas, a présbites y miopes, a gendarmes y prostitutas, a optimistas y abstemios, a sacerdotes y aduaneros, a exorcistas y maricones, a baratos e insobornables, a hijos pródigos y detectives, a Borges y Sábato, a mayúsculas y minúsculas, a pirotécnicos y bomberos, a mujeres y feministas, a acuarianos y taurinos, a profilácticos y revolucionarios, a vírgenes e impotentes, a agnósticos y monaguillos, a inmortales y suicidas, a franceses y no franceses. A corto o a larguísimo plazo, todas son, sin embargo, remediables. Hay una sola grieta decididamente profunda, y es la que media entre la maravilla del hombre y los desmaravilladores. Aún es posible saltar de uno a otro borde, pero cuidado, aquí estamos todos, ustedes y nosotros, para ahondarla. Señoras y señores, a elegir de qué lado ponen el pie.